popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y ahora sí nos vamos para Buenos Aires a conversar con nuestro amigo Marco Sierras, que está allá, como todos los miércoles, en nuestro espacio para la reflexión desde la ciudad capital. Y ya estamos para conversar con el amigo Marcos desde Buenos Aires. Estimado Marcos, ¿cómo andás? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo anda el clima por allá? Acá está bastante caluroso, no solamente el sol, el clima, sino el clima social, político, en una jornada de paro provincial que se está realizando en toda la provincia de Córdoba, convocada por estatales, con eje en los trabajadores de la salud pública que tienen sueldos de miseria y que desconocen a la conducción del Sindicato de Empleados Públicos. Por eso es una convocatoria de autoconvocados. Queríamos charlar con vos, Marcos, que nos des una reflexión sobre el panorama sindical gremial con tantos gremios en la calle y, sin embargo, hace pocos días los principales gremios del país acuerdan un aumento del 20% en cuotas a cerrar y actualizarse en el mes de marzo. Parece una locura, va, difícil de entender cómo el Consejo del Salario acepta un acuerdo del 20% de aumento en cuatro cuotas cuando hablamos de una inflación del 100% anual. Sí, en realidad ya, en diciembre, en enero, en realidad cuando se den los datos de diciembre, seguramente estaremos superando el 100% de inflación. Entendemos que digamos, por lo menos habría que empatar a la inflación, si no perder, pero se hace muy difícil, aunque ha habido sindicatos, lo hemos hablado anteriormente, que han logrado superar la barrera de inflación, no solamente empatar, sino ganar algunos puntos sobre la inflación, como fue el SUDNA, camioneros, aceiteros. Por supuesto, son gremios que tienen una fuerte posibilidad de presión, ¿no? Tanto en la calle como por la particularidad de su actividad, que hace, digamos, muy delicada la situación si se le extiende una medida de fuerza. Aquí tuvimos, en realidad, durante todo el año y en los últimos meses, una fuerte lucha de los médicos residentes, ¿no? Que estaban ganando alrededor de entre 90 y 120 mil pesos con jornadas de... bueno, todos conocen las guardias médicas, que son de horas y horas, a veces días, dentro de los hospitales, sin ninguna posibilidad de francos, ni siquiera semanal, porque cubren las guardias durante toda la semana y también los fines de semana. Así que, bueno, fue una lucha dura. En algunos momentos han sido bastante presionados y acosados por las fuerzas de seguridad. Y con posibilidades de cesantías, por suerte no ha ocurrido, pero bueno, hasta allí esa lucha fue ganada, y fue ganada recientemente. Se ha llevado el piso mínimo del salario de un residente a 200 mil pesos, lo cual, por supuesto, no. En la ciudad de Buenos Aires tenemos, por ejemplo, que una familia, para poder vivir y no caer bajo la línea de pobreza, tiene que ganar más de 145 mil pesos, ¿no? Y entonces, ¿cómo así vamos que a un mes de marzo con un aumento que nos lleva a 60, 70 lucas cuando la canasta básica va a estar en 150 lucas? ¿Qué nos espera de acá a comienzo del año que viene? Bueno, y se vienen los meses más complicados, porque las fiestas, sobre todo fin de año, ¿no? La época de fiestas, el consumo es mayor, lo cual suele aprovecharse para hacer una remarcación de precios de alguna manera importante en la canasta básica. No es algo novedoso, es alguna práctica habitual, lamentablemente, que lo... ¿Hola? Hola, te escuchamos. Hola, hola. El amigo Marcos, que está en el subterráneo conversando con nosotros desde en medio del subte. No debe ser fácil tener señal ahí. Marco, ¿me escuchás? Marcos. Ahí. Sí, te escuchamos. Ahora sí. Te escuchamos. Bueno, como veníamos hablando, no es fácil la situación para fin de año y sobre todo en las vacaciones. Normalmente suele ser una época en la cual se aprovecha para remarcar precios y esa situación eleva muchísimo más el nivel de inflación. Que ya dicho sea de paso, no es solamente una cuestión solamente económica, sino política, ¿no? Bueno, entendemos que la economía es política, pero hay una decisión política de no controlar y prácticamente los precios se están disparando en los supermercados para la canasta básica, donde los grandes supermercados son los que disponen de qué cuesta o quién come y quién no come. Por supuesto que los salarios en líneas generales, van por detrás de la inflación, aunque intenten dibujarse algunos números como que se está empatando o algún punto abajo, pero realmente es imposible sostener, las cuatro comidas diarias para la gran mayoría de la población, ¿no? Es que el problema del congelamiento de precios es que puede ser peor. Porque cuando la economía sale a congelar los precios, está dando señales de que se le va de las manos y esto alerta a los especuladores que van a hacer todo para aumentar. Sí, es que en realidad no es una medida, digamos, en este contexto y bajo el sistema en el cual estamos, es muy difícil congelar precios porque no hay una posibilidad, no hay una herramienta efectiva de congelamiento de precios. Incluso te diría que hasta se buscaría en un congelamiento obligatorio por parte del Estado, se buscaría la manera legal por la cual los grandes supermercados, las grandes cadenas de alimentos puedan ejercer libremente la remarcación, porque digamos, no, nosotros no tenemos una economía centralizada y planificada. Entonces no hay forma de poder ponerle un límite a los precios más que con acuerdos. Y los acuerdos, como ya vimos, por lo menos en nuestro país y en este sistema en el cual estamos, los acuerdos no duran más que lo que dura el anuncio. Todos acuerdos que les habla, ¿no? Que se les habla con el corazón y los empresarios responden con el bolsillo. Así que... bueno, es como bastante complicado poder sostener una idea de precios más o menos estable, ¿no? Y ante cualquier aumento que los trabajadores puedan obtener, inmediatamente los grupos empresarios, sobre todo de alimentos y de indumentaria, trasladan a precios. El pasado 17 de noviembre, en el Día de la Militancia, Cristina colmó el acto en el Estadio Único de La Plata. Y de alguna manera se comienza a ordenar políticamente el frente. Ahora, con este escenario económico, con un 100% de inflación anual, ¿no hay estabilidad política que alcance? No, yo creo que está haciendo agua por varios lados. No hay una política sostenida, se sabe que no, digamos, se está intentando cumplir con los acuerdos internacionales, es decir, pagar a los fondos especulativos que nos dejó, y es cierto, el anterior gobierno, como digamos, el Fondo Monetario Internacional, lejos de ser una herramienta para progreso de los pueblos y de los estados, sabemos que es un elemento de presión y es una herramienta que se utiliza para doblegar justamente a los estados y ponerlos en situaciones realmente desesperantes, para implementar políticas económicas totalmente neoliberales, ¿no? Porque lo que, cuando se plantean ajustes desde el Fondo Monetario para poder pagarle los préstamos que otorgaron, digamos, aparte de manera fraudulenta, sabemos que las condiciones siempre son que paguen los trabajadores, ¿no? Y eso es menor costo laboral, lo cual implica que los salarios están a la baja siempre, y digamos, lo más peligroso es que se ha dado en nuestra lamentable historia económica, cuando el Fondo Monetario Internacional impone, digamos, cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con el achicamiento del Estado, la privatización de empresas estatales, reducción de personal, sacar dinero a educación y salud, ¿no? Bueno, en eso estamos, lamentablemente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto que se aprobó hace una semana, aprobó un 16% menos en su presupuesto anual para educación. Así que imagínate, Juan, qué perspectiva podemos tener las y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires para el próximo 2023. Y entonces, ¿en qué quedamos? Se viene un 2023 electoral, pero con mucha conflictividad gremial, social. Va a ser un escenario complicado si estamos diciendo que van a un aumento del 20% con una inflación que supera el 100%. Esto nos indica, sí, un choque de trenes. Sí, cuanto menos va a ser un año conflictivo. Realmente va a ser un año de mucha movilización, de mucha tire y afloje y mucho, digamos, y mucha presión. Y se va a correr a todo el mundo por derecha, ¿no? Lamentablemente los discursos neoliberales, donde nos dicen que ajustar sobre todo el sector público va a ser el eje de, digamos, de las campañas electorales de uno y otro lado, ¿no? Donde a los trabajadores de salud, a los docentes, empleados públicos en general, siempre se nos está como poniendo en el eje del déficit, cuando en realidad el déficit económico, digamos, y social son las políticas propias de los gobiernos neoliberales, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y un gobierno que nada tiene de nacional y popular, como es el gobierno nacional en este momento, ¿no? Marco, vos sabés recorrer los barrios, a veces estás en las villas, estás en los centros sociales. ¿Qué dice la gente? ¿Qué se ve en el barro de la historia? ¿Qué piensa la gente que está ahí pasándola mal? ¿Cómo la ve? ¿Qué te cuentan? Mira, lo que hay es una enorme decepción en líneas generales y un enorme temor, porque nadie dice que no va a votar a este gobierno las próximas elecciones, pero realmente hay la decepción y el descontento por lo bajito. Dicen que el próximo gobierno no va a ser nacional y popular, sino prácticamente tienen casi una seguridad en las bases de que va a estar muy difícil ganar las elecciones para el campo popular en el 2023, y que lamentablemente existen altas chances de que vuelva un gobierno ultra neoliberal como fue el de Mauricio Macri, ¿no? Y que este gobierno tampoco es que sea un gobierno, digamos, de políticas sociales e inclusivas, sino un gobierno más bien que ha avalado todo lo hecho por Macri, lo cual habla a las claras de qué características está compuesto este gobierno. Entonces, lo que sí hay es una enorme decepción. y una decepción que está al borde casi de la desesperación, ¿no? No nos olvidemos que en las elecciones de medio término, hace 2 años atrás, se perdieron con respecto a las de 2019, se perdieron 4 millones de votos. Es decir, 4 millones de votos menos que en la elección de 2019 que llevó Alberto Fernández como presidente. Entonces, digamos, volver de ese lugar es muy complicado. Sobre todo porque no se ha hecho absolutamente nada para contener a las grandes masas populares que están pasándola muy mal. Hace 10 días atrás Alberto Fernández cerró por decreto la incorporación de más personas al potencial trabajo. Es decir, se cerró el grifo de los planes sociales, por decirlo de alguna manera y muy burdamente, ¿no? Sí, por eso, la que faltaba. Entonces, bueno, no, el panorama no es el mejor y la gente está muy decepcionada. En los barrios populares, si bien siguen apoyando de alguna manera a cierto sector del gobierno, no. Cuando hablo de cierto sector del gobierno, estoy hablando que en líneas generales los barrios populares apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Dentro de la composición del gobierno, pero con una enorme decepción. Así es, Marcos. Bueno, habrá que ver qué pasa. Te mandamos un abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo. Así pasaba Marcos Sierras desde Buenos Aires, la ciudad capital, analizando el presente y futuro económico de la Argentina. Esto que llega es el dúo Orozco Barrientos. Tordo Viejo. A mis años tropecé con unos ojazos pardos, a mis años tropecé con unos ojazos pardos, y lo colgué a San Benito pa' que se hiciera el milagro. Y lo colgué a San Benito pa' que se hiciera el milagro. Eran ojos orientales, sombríos y puñaleros, que me ataron a su boca pa' que probara el veneno. Que me ataron a su boca pa' que probara el veneno. Así empezó mi padecer. Se me han pegado como abrojo esos ojos de mujer, por hacerme el tordo viejo, caí preso de un querer. Cuando conocí esos ojos, me encomendé a la prudencia. Cuando conocí esos ojos, me encomendé a la prudencia. Pero ahora yo los adoro sin medir las consecuencias. Pero ahora yo los adoro sin medir las consecuencias. Ojos negros y hechiceros, con que alumbró mi ansiedad. Pero si se van me dejan en la horrible oscuridad. Pero si se van me dejan en la horrible oscuridad. Así empezó mi padecer. Se me han pegado como rojo esos ojos de mujer. Por hacerme el tordo viejo, caí preso de un querer. al cabo de 3 días pudo regresar de la mamá del cogollo y que le han puesto al vino de otra gran paliza en una vieja seccional, de la tranca que al vampiro lo dejó pa' atrás. Lo que le hace falta no es consejo, es un lugar. ¿Dónde guardar si mañana volverá a chupar? Crucifijos, ajos y sertal, y el vampiro se la aguanta y vuelve a empezar. Como rata, como niebla o como lobizón, el vampiro va cambiando según la ocasión. Lo que le hace falta no es consejo, es un lugar. ¿Dónde mamar si mañana volverá a empezar? Nos descubre un temblor. Si te vas, tan solo si te vas, cuando la soledad nos da. Cada vez que canta nos envuelve su voz, y un lugar es solo un lugar más cuando la soledad nos da. Y un lugar es solo un lugar más cuando la soledad nos da. Silencio, cae un sueño y tal vez el umbral deje en su despertar un color y a veces destrucción cuando la soledad nos da. Es desierto, desconsuelo, el dolor es capaz de arrasar la ciudad. Y un lugar es solo un lugar más cuando la soledad nos da. Y un lugar es solo un lugar más cuando la soledad nos da. Si te vas, tan solo si te vas, cuando la soledad nos da. Música. aire fresco en la mañana americana. Estás escuchando Panorama. Panamericana FM 99.3. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Hace un año que en la cooperativa tomamos una decisión inmensa. Incorporamos el servicio de desagües cloacales de 4 localidades. Y ahora sabemos que hicimos lo correcto. Gracias a la confianza del gobierno provincial crecimos como institución. Conformamos un gran equipo humano, sumando un servicio que cierre el ciclo de la gestión integral del agua, aportando bienestar a más de 8.000 familias y cuidando el medio ambiente. Celebramos cada logro, creando futuro, porque al servicio lo mantenemos entre todos. Cooperativa La Falda. Operamos servicios públicos. Panamericana. FM 99.3 Radio Panamericana, una válvula de escape en su localidad. Sustentar, sustentabilidad argentina. En épocas de aumentos tarifarios de electricidad y gas, invertir en energías renovables es ahorrar dinero. Termotanques solares Sustentar. Sustentar. Reducí hasta un 80% de tu consumo doméstico de energía. Sustentar. Equipos de diversas capacidades, según el grupo familiar. Consultá formas de pago y financiación. Sustentar. Sustentabilidad argentina. Búscanos en Facebook o en www.sustentarenergias.com. Teléfono 03-548-155-39-997. Avenida San Martín 2062, Huerta Grande. Sustentar. Almacén Natural Salmarina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos y también para gorditos. Los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa. Almacén Natural Sal Marina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una cuadra de la YPF, o en internet almacensalmarina@gmail.com, en Facebook Almacén Salmarina. La cooperativa Villa Jardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Jardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio, acércate a la sede de la cooperativa, Boulevard Las Flores 36, o comunicate telefónicamente al 03548-491007. Cooperativa Villa Jardino de Servicios Públicos Limitada. Fin de espacio publicitario. Panamericana. La mañana tiene otro color. Estás escuchando Panorama. Información y análisis. Once de la mañana, un minuto en la República Argentina. Nos mandan información desde Córdoba de lo que está pasando en el Congreso de Derecho Ambiental organizado por el municipio por la gestión Martín Yaryora. 11 de la mañana, 2 minutos. Ayer nos enterábamos que una maquinaria